cantando, tú me estás cantando a mí, muchacho. Mi amor mío, tú ten cuidado, ¿viste? Y amante siempre te adoro. Cuidadito con yo con tus besos y tus cangrejos. Nacobero, ¿qué le pasa a Nacobero? Mis sufrimientos a mí acallaré. Cuando se quiere de veras, como te quiero yo a ti, es imposible, mi cielo, tan separado separado. Separado, vivir.